cuando siento el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste conmigo. Sola va a caer, ella va a caer. Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste conmigo. Cuando siento el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. La rosa de la tanga se la cola toda, playaste contigo. Sola va a caer, ella va a caer. Cuando suena el boom de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. Y la rosa de la tanga se la cola toda, playaste contigo. Cuando suena el boom de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan. Cuando suena